¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, recibimos correspondencia de algunos participantes de la Escuela de Radio. Así suena esta carta. Ok, ¿cómo empezamos? ¿Qué es un audiorretrato? Bueno, sí, describirse a sí mismo siempre es difícil. Ahora hacerlo con locución. Yo soy más de escribir que de hablar. Es como mejor me expreso. Por eso preferí ejercer el periodismo impreso y no el audiovisual, aunque la televisión me gusta, pero detrás de las cámaras. A ver, si yo fuese una novela, iniciaría con punto suspensivo. ¿Cómo soy? ¿Se refieren físicamente o la personalidad? Bueno, imagino que esta indecisión ya va diciendo algo de cómo soy. Deberían preguntarle a otra persona porque me resulta realmente difícil describirme a mí mismo. Ya sé. Hola, les damos la bienvenida al módulo 2 de la Escuela de Radio por Correspondencia. A este módulo llegamos con los oídos limpios, abiertos al paisaje sonoro que nos rodea. Pues que de la limpieza de oídos, el episodio de a qué suena el territorio, o sea, una caminata y para captar los sonidos. Que incluso después que grabé, después escuché sonidos allí en el audio que no había. Esto nos servirá y nos acompañará en este nuevo módulo que hemos llamado Escribir con Sonidos. Ahora nos enfocaremos en conocer y explorar distintas formas de contar historias y sucesos en la radio y cómo generar conversaciones con nuestra audiencia. Hola, hola, un saludo de nuevo. Aquí su oyente fiel, Lucy. Estoy muy, muy emocionada por comenzar el nuevo módulo. Ese nombre, Escribir con Sonidos, suena bastante chévere. Creo que van a hablar de entrevistas, magazines y los programas de variedades que escucho en la mañana por la radio. ¿Eso es así? Sí, Lucy, esto es así. A esas distintas formas de narrar las llamamos géneros radiofónicos, y son un recurso muy importante a la hora de producir nuestros programas y piezas radiofónicas. En este módulo vamos a proponerles algunas herramientas para identificar e investigar un tema que quieran compartir en la radio. Pero antes, vamos a tumbar algunos mitos que existen en torno al ejercicio de la comunicación radiofónica. Comencemos. El primer mito que vamos a derrumbar es un buen locutor. De la serie Mitos que matan a la radio, producida por Tito Ballesteros. Un buen locutor, ¿verdad o mentira? Para ser buen locutor hay que pronunciar bien. Un buen locutor observa la puntuación. Un buen locutor seduce con su voz. Un buen locutor cuida el idioma. La voz del locutor es bonita, dulce, agradable. Para ser buen locutor hay que leer bien. Un buen locutor cuida su presentación personal. Su voz no se parece a la de los demás. Pronuncia bien, vocaliza bien, articula bien, gesticula bien, modula bien. Comparta y aprenda. Comparta y aprenda. Y vamos con la segundita. ¿Y la señora que no sabe leer? Hemos sufrido, pero sí estamos dispuestos a seguir luchando. ¿No es buen locutor? Sabemos que sí podemos. ¿Y el campesino que se enreda, pero moviliza a la población? ¿Qué? Aquí habemos campesinos reclamando el pan de nuestros hijos, que es lo que estamos reclamando. ¿Y si no conoce la famosa puntuación? no es buen locutor. Antiguamente, y siempre vivía los Pilagas, digamos, los antiguamente. ¿Y si no es seductor? Si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa. Debe cuidar. ¿Cuál idioma? ¿El suyo o el de Cervantes? Les estoy dando un rescate de la palabra de nuestros abuelos charrúa, el rescate de la lengua, y les estoy brindando mi corazón. Mitos que matan. Un buen locutor. ¿Verdad o mentira? Muy buenas noches, amigos, amigas, hermanos, hermanos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Hola, somos los chicos de la Jodoteca Abasto. ¿Una radio? Sí, ya basta esas radios vacías de contenido. Hola, gente linda de Tarija. ¿Estás en sintonía de...? No, ¿tú te acordás que todavía no tenemos nombre? ¿No tenemos nombre hasta ahora? El mito sobre el buen locutor es falso. Falso. ¿Cómo se habla en la radio? Sabemos que es normal que la audiencia participe en la radio a través de mensajes y llamadas. Sin embargo, al derribar este mito, queremos reconocer la importancia de que otras personas participen activamente en la radio. ¿Cómo? Con la creación de programas, como invitados y como fuentes de información. Pero qué clase rumba, papá, para que yo cogí anoche, y no recuerdo lo que... Buenas tardes, tenemos un clima caluroso. Bueno, hoy empezaremos sobre, como dice la abuela, el hombre todavía no comprende que a la naturaleza hay que tratarla como un enamorado, cortejando a la mujer. Activa tu voz. La veracidad de tu información. Para escuchar y ser escuchado. ¿En serio? Entonces el vecino de la calle, el bodeguero de la esquina, los niños de mi vecina, ¿pueden hablar en la radio? Sí, Lucy. Para nosotros es muy importante que un medio de comunicación integre las voces de la comunidad. Y no solo cuando les suceda algo malo o cuando quieran pedir una canción, sino que tengan una parte activa dentro del medio. La radio guayada con gusano es... El flow. Hay de blog. Mere que tenga. Los menores. Mere que tenga. Hablar, pensar los y trapear. Menores. Los ositos. Picaños. Los puzzles. Andar descalzo. Escuchamos cómo los niños y niñas participan de la radio. A nosotros nos representa el flow, ya tú sabes. El barrio menor. A mitad. Juegos menores. Bueno, ¿y qué decir de las mesas de radio en los barrios, en las calles? Entonces estamos aprovechando todos esos talentos que traen estos jóvenes venezolanos para que le enseñen a los niños de la comunidad acogida en zonas altamente vulnerables y para que, por supuesto, se integren los niños migrantes con los niños de acogida. Que conozcan de los procesos colectivos que hemos llevado los jóvenes aquí en Colombia para la transformación de nuestro país, porque eso es lo que requerimos. Muchísimas gracias. Pues feliz año para todos. Muchísimas gracias, sinceramente. La gente baila. Para los oyentes que no nos ven, acá la gente baila. Para terminar de desmontar este mito sobre el buen locutor, tenemos un invitado sorpresa. Luis es un radialista de la ciudad y se reúne con niños y niñas para hacer radio. Mi nombre es Luis Einer Castaño Rengifo, pertenezco a la radio Guayaba con Gusano, un colectivo de niños, niñas y jóvenes del distrito de Huehuetlanca en Cali. ¿Por qué es importante que los niños, las niñas y los jóvenes hablen en la radio? Porque es importante saber y entender que los pelados y las peladas son sujetos y sujetas críticas, que tienen mucho que decir, mucho que aportar y mucho que transformar. Porque no podemos seguir pensando desde la comunicación y desde la radio que solamente vamos a hacer contenidos para la gente. Hay que cambiar esa perspectiva y empezar a crear con la gente, que las personas sean las que comuniquen lo que quieran comunicar, que tengan la posibilidad de autorrepresentarse, de decir eso que les interesa, cómo les interesa y, por supuesto, en sus apuestas, en sus universos.

ahí me lanzo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos La ausencia de una llanera, de Zahira Noguera. Piezas sonoras, mitos que matan la radio. Guión y coordinación, Tito Ballesteros, con la colaboración de productores latinoamericanos de Colombia y Argentina. Audiorretrato y paisajes sonoros producidos por participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia. Archivos y paisajes sonoros del colectivo Noís Radio. En este episodio contamos con la participación especial de Radio Guayaba con Gusano.